13.06, arrancamos un nuevo programa de Aire Político. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde acompañándolos con todo lo que tiene que ver con la coyuntura política. Y hoy hablando un poco, casi de un tema remanido, que tiene que ver con la oposición y cómo se construye la oposición. Estamos viendo un congreso en el cual se votan todas las leyes casi de forma automática. Salen muy rápido las leyes en el congreso, claro. Es que después del 10 de diciembre... el kirchnerismo tiene mayoría en diputados y en el Senado. Están sacando todos los proyectos que tenían colgados de los últimos dos años, luego de la elección de 2009, donde la oposición logró ganarle al Frente para la Victoria. Por eso hoy, en un día muy caluroso, estamos preguntándonos hacia dónde debe ir la oposición, qué fuerzas deberían unirse con quién para tener algún tipo de poder, ya sea en el Congreso que viene en el 2013. Por eso, al 5246-0244... ¿qué fuerzas de la oposición deberían empezar a juntarse? ¿Qué fuerzas deberían empezar a dialogar? ¿El macrismo se está acercando al radicalismo? ¿El peronismo quedó demasiado envuelto en el kirchnerismo? 5246-0244, estamos en Aire Político por FM Identidad. Muchísimo calor, 31 grados 6, 43% la humedad. Y acá me cuentan que vamos a tener regalos para nuestros oyentes, a los que se comuniquen al 5246-0244. Vamos por un kilo de helado de Fredo, un voucher de un kilo de helado de Fredo. Quienes dejen sus últimos números de DNI al 5246-0244 participan por un kilo de helado. Pero hoy sí, en Aire Político, el tema es la oposición. Y justamente de eso vamos a empezar a hablar con nuestro invitado acá en el piso. Aire Político con Ezequiel Spillman. La política con mayúsculas. Seguimos en Aire Político y antes de presentar nuestro entrevistado acá en el piso, tenemos a nuestro habitual columnista, titular de Isonomía, Juan Germano. Juan, ¿cómo te va? Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, Juan, un poco planteado el tema del día, ¿para dónde debería correr la oposición en los próximos dos años? Se ve una hegemonía kirchnerista muy grande en el Congreso, después del 54%, que la imagen positiva de Cristina continúe. ¿Para dónde debería ir la oposición? ¿No? Un poco es el tema del día. Bueno, sí, me parece que es uno de los grandes interrogantes que se mantuvo, digamos, después del 14 y ahora después del 23, después de las elecciones generales. Mira, yo te doy un numerito para un poco orientar la charla, que es una encuesta nacional que hicimos la semana pasada, y también la habíamos hecho entre el 14 de agosto y el 23 de octubre, y los números eran similares, es decir, que no hay demasiado movimiento. Pero cuando le preguntamos a la ciudadanía, insisto, a nivel nacional, cómo se definía, cómo se plantaba, cómo se paraba frente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y encontramos que un 40% de la gente dice ser adherente, ¿no?, al gobierno. Un 20% más adherente que opositor, es decir, una adherencia un poquito más liviana. Sí. Un 20% más opositor que adherente y un 22% de opositor. Es decir, para redondear, aproximadamente 60% de la ciudadanía está más cercana, ¿no? Y un 32-33% se encuentra tal vez más lejana. Es decir, cuando hablamos de la oposición, la gran dificultad que tiene es que tiene un electorado, una porción de electorado bastante limitada para hablarle, ¿no? No para hablarle, digamos, pero que lo escuche a la oposición. Y aunque es el gran problema de enfrentarse a gestión desde opinión pública exitosa. Ahora, en este contexto, ¿hacia dónde ves que pueden ir algunas fuerzas? Pienso en el macrismo, el Frente Amplio Progresista. ¿Hacia dónde los ves encaminados? ¿Ves que van a marcos de acuerdo o van a seguir casi en medio islas en las cuales navegaron este año en las elecciones? Mira, ahora te respondo a la pregunta, pero justamente hablaste del macrismo y quería hacer también una pequeña... meter unos pequeños números a esto para seguir dialogando y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Si uno analiza el discurso de Macri de su asunción la semana pasada, la anterior, uno ve un discurso muy light con respecto al oficialismo nacional, ¿no? No fue un discurso confrontativo. Y si uno le pregunta a los votantes de Mauricio Macri, dos preguntitas tenemos, pero ¿por qué lo votó en su momento? Un 80% lo votó porque le parece que es una buena gestión y solamente un 10% lo votó por ser contra D, ¿no? Por ser contra o ser opositora al gobierno nacional. Eso por un lado. Y segundo, cuando se le pregunta a los votantes de Mauricio Macri, qué es lo que debería hacer el digamos Mauricio Macri en relación al gobierno nacional, casi la mitad de las personas dicen que deberían trabajar juntos, ¿no? Es decir, esto de que venimos hablando muchas veces, estos climas de sensación positiva, tanto en la ciudad como en el país, hacen que aún en uno obviamente puede pensar a Mauricio Macri como uno de los potenciales opositores de cara, falta mucho, pero de cara al 2015, en la ciudadanía, el votante macrista hoy en día, no le pide tanto ser opositora, sino en muchas partes trabajar en forma conjunta. Juan Germano, titular de la consultora de economía. Juan, será hasta la semana que viene entonces. Por supuesto, un abrazo. El ruido abruma en la ciudad. Las veredas se llenan de gente. Las calles se cubren de autos. De fondo, se escucha una voz. En el desierto porteño. Aire político. Aire político. Con Ezequiel Spillman. Información y entrevistas en 60 minutos. Aire político. La política. Con mayúsculas. En aire político, 5246-0244. El tema es la oposición. ¿Hacia dónde debe ir la oposición? ¿Deben unirse varias fuerzas para intentar hacerle fuerza al kirchnerismo? Está todo demasiado desperdigado entre los pedazos que quedaron del 2011. 5246-0244. Hoy en un día con mucho calor regalamos un kilo de helado de Fredo. Quienes dejen sus últimos números de DNI al 5246-0244. Un kilo de helado, un voucher de Groupon. Pero vamos a hablar de la oposición. ¿Quién mejor que un legislador porteño que fue diputado nacional? Es uno de los hombres, yo diría uno de los hombres de máxima confianza de Elisa Carrió, uno de los fundadores de LARI. Está Fernando Sánchez con nosotros, legislador porteño. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿para dónde debe ir la oposición? ¿Se puede reconfigurar la oposición? ¿Quedó demasiado diezmada? ¿Qué reflexión te merece el contexto actual para la oposición, no? Bueno, no hay duda de que en realidad está muy fragmentada, obviamente, que en ese sentido es casi funcional al planteo del oficialismo o de los oficialismos más fuertes, tanto en la Ciudad de Buenos Aires con el macrismo enfrente de una oposición, como sobre todo el gobierno nacional. Ahora, la pregunta no es solamente hacia dónde debería ir la oposición, sino qué es lo que piensa la oposición respecto de hacia dónde debería ir el país. Entonces, una vez que vos tenés un sentido claro de hacia dónde tiene que ir el país, entonces vos podés pensar en con quiénes podés estar, con quiénes no podés estar y qué le planteás a la sociedad. Porque yo creo que parte de la oposición solo es oposición porque no puede estar en el gobierno, pero en realidad no cree que el gobierno esté planteando las cosas tan mal. Y otros al revés, creemos que el gobierno lo está planteando mal, pero no sabemos cómo organizar nuestra fuerza opositora. Eso es, parece un trabalenguas, pero es medio así, desde mi punto de vista. Si vos me preguntás si nosotros podemos hacer un rejuntado, yo creo que no le sirve al país. Lo podemos hacer. Y podemos tener mejor resultado electoral que en elecciones anteriores. Ahora, no creo que ni que sea consistente, ni que dure mucho, ni que le sirva mucho al país. Eso te lo vuelvo a decir. Por eso, prefiero pensar hacia dónde tendría que ir el país, qué es lo que yo critico del gobierno nacional, qué es lo que nosotros pensamos que debería cambiar del gobierno nacional, cuáles son las aristas peligrosas del gobierno nacional, que no es solo una simple crítica, sino que atentan contra la salud democrática de la Argentina, qué cosas están bien, y no hay que tener vergüenza ni miedo a decirla, y cómo salirse de las trampas que siempre nos planteó con una habilidad extraordinaria Néstor Kirchner en un principio, y después el kirchnerismo como ya casi un estilo de hacer política, ¿no? ¿Trampas en qué sentido? ¿En qué estás pensando, por favor? Trampas en muchos sentidos. Cuando uno piensa, ayer yo decía, no hay peor mentira que la bien dicha. Yo la escuchaba a la presidenta, vos escuchabas ayer en Uruguay a la presidenta, y era un discurso casi impecable. Ahora, las contradicciones con la práctica y con la realidad política argentina, y sobre todo con la llevada adelante a partir de su gobierno y del gobierno de su marido, son un montón. Entonces, Si vos escuchás un discurso y no sabés quién lo está diciendo, decís casi que adhiero, con más menos diferencias, ¿no? Pero ahora, ¿qué de todo eso que dice la presidenta y lo plantea en su discurso es en realidad en la práctica política argentina y a partir del gobierno nacional? Yo te diría que la mitad es mentira, por no decir que está llevada adelante a través de un cinismo tremendo. Comparto con algunas cuestiones, que el reduccionismo comparativo con otros países, por ejemplo, cuando ella dice cuando los que hablan del modelo chileno se olvidan de contar los aspectos negativos del modelo chileno. Sí, por supuesto, pero ella se olvida de contar los aspectos negativos y contradictorios de su propio gobierno o planteo político. Digo, si uno habla que tiene que desarrollar la Argentina con equidad y no reconoces la inflación, que es el peor impuesto que se le aplica, sobre todo a los que menos cobran, porque se te come del bolsillo tu ingreso, sea en blanco o sea en negro, y no lo decís la verdad, en realidad estás reconociendo que hay menos pobres de lo que en realidad hay. Ese es el cinismo más grande que tiene la presidenta hoy en día. Y en segundo lugar, que ella está haciendo caja con lo que en realidad la gente no puede comprar. La gente cree que cobra algo que en realidad no cobra porque la capacidad adquisitiva de su salario ya no es, pero no se lo dice. A ver, en este contexto te llevo de nuevo al terreno de la oposición. Digo, ¿ves muy complicado el futuro en el mediano plazo de la oposición? Digo, ¿fue un grave error haberse dispersado tanto en la elección de 2011? Yo creo que hay que hacer enormes esfuerzos por encontrar coincidencias. Si vos me preguntás a mí, yo creo que hay espacios grandes de coincidencias en la oposición para poder trabajar juntos. Pero te vuelvo a decir, no es lo mismo quienes se definen porque son de una centro-derecha y una derecha. Digo, uso categorías que a mí ya no me terminan de significar todo para explicar la realidad política menos argentina. Pero digo, vos no podés juntar la centro-derecha con la centro-izquierda pensando que todo puede estar junto. Circunstancialmente en algún tema se puede votar en el Congreso Nacional juntos, pero no se tiene el mismo planteo ideológico y filosófico para una Argentina en común. Ahora sí tenemos que encontrar en la oposición o en las oposiciones síntesis. No puede haber en la legislatura de la ciudad 14 bloques y en el Congreso Nacional 30 bloques parlamentarios, porque digo, no debe ser que entre esos 30 bloques hay demasiadas diferencias. Vos tenés los filo-kirchneristas, que ya sabemos que son, ¿no? Kirchneristas con vergüenza o opositores no tan críticos al gobierno, sí, como quieras definirlo. Sí. Ahora, en el resto de la oposición, que en realidad es la mayoría de la sociedad, ¿hay tantas diferencias? Y bueno, yo creo que tendría que haber 3 o 4 sectores, ¿no? 22 sectores. Y me parece que hay que trabajar sostenidamente para eso, pero después vienen las veleidades personales, después viene la pelea por los cargos, después vienen, qué sé yo, las diferencias que hay que tratar de resolverlas o hacer síntesis. En la Argentina hay diferencias, pero hay que tratar de resolverlas llegando a puntos intermedios de acuerdo entre esas fuerzas para que esas fuerzas sean sustentables si es que se hace una alianza. Yo confío en las alianzas. Creo que hay que hacer un trabajo para eso, creo que hay que buscar unificar sectores de la oposición sobre todo, pero me parece que no hay que hacerlo solo a la luz de las elecciones. Estamos charlando con Fernando Sánchez, legislador porteño de la coalición cívica ARI. A ver, en este contexto, Fernando, ¿no crees que o fue un error o qué viste de erróneo en lo que les pasó con Carrió? Digo, porque la elección de Carrió era la segunda fuerza más importante a pasar al 2%. Fue realmente un caso excepcional en el peor sentido de la palabra. ¿Qué te quedó de eso? Digo, ¿se tienen espacio para construir para adelante? ¿No les quedó nada? Son dos experiencias como muy bastante extremas, ¿no? Salir segundos en una elección nacional contra el poder. Todo el mundo sabe que nosotros no nos financiamos como la mayoría de la política argentina. Todo el mundo sabe que nosotros no especulamos haciéndonos amigos de nadie solamente para que nos den un espacio más o en un medio o un espacio más en apoyos de sectores, sean industriales, sean sindicales, sean lo que sean. Sí tenemos diálogo con todo el mundo, no dejamos de ir a ningún medio de comunicación que nos invitan, pero tampoco dejamos de decir una verdad porque sea conveniente. En ese sentido, salir segundos con muchos votos fue una experiencia, te diría, extrema, siguiendo tu argumento. Y también fue extremo para nosotros de nuestra experiencia política salir últimos, por supuesto que fue. Y ahí vinieron muchas críticas después. Nosotros dijimos, no podemos arrancar una etapa posterior a las elecciones pensando en un futuro de un partido que tiene que estar al servicio de la sociedad si no hace sus propias autocríticas, y lo empezamos a hacer. Hicimos congresos nacionales donde se empezaron a dar las autocríticas y empezamos a redefinir nuestra propia posición política. Que es difícil no solo para nosotros pensando en nosotros mismos, que es un error mirarse el ombligo. Es difícil, vuelvo a decirte, en el planteo que otros hacen de la realidad argentina. Uno no vive solo haciendo política, vive influenciado por el planteo de los demás también. Pero sí, arrancamos con la crítica, dura, descarnada, te diría. Y de ahí en más viene el desafío, que no lo pensamos abandonar para nada. A mí una de las cuestiones que siempre me llamó mucho la atención, antes de que se dé el resultado electoral, la pelea con Patricia Bullrich, era... sin ponerle motes de izquierda y derecha, que bien puede ser un poco vetustos, pero sin algunas cuestiones muy puntuales, diferencias internas de pensamiento entre gente, por ejemplo, más joven o más cercana a vos, con un pensamiento por ahí más de centro-izquierda, o políticas más, querés ponerlo más progresistas o keynesianas, poner la denominación que quieras, con otros sectores, como puede ser el de Patricia Bullrich, con otro tipo de ideas, por ahí un poco más vinculadas a la centro-derecha o vinculadas a otras nociones del mercado. Digo, ¿cómo hacían para intentar mantener cierta coherencia? ¿No era casi insalvable que esa contradicción explote en algún momento, ya sea en una elección o en la pelea interna? Mirá, depende también, y vuelvo a decirte, del esfuerzo que vos hagas por identificar cuáles son esas diferencias, si esas diferencias son salvables o insalvables, si vos en realidad haces o no un esfuerzo de síntesis. Yo compartí, vos estás personificando porque es muy obvio, muy visible la diferencia con Patricia, ¿no? De peleas pocas, digamos, de diferencias muchas. Entonces, yo compartí con Patricia, pero con muchos otros, un bloque nacional que fue muy bueno. En la Cámara de Diputados teníamos un bloque nacional a partir de la experiencia del 2007 de la coalición cívica, donde estaba el GEN de Margarita Stolbizer, donde estaba, si vos querés, el ARI histórico de Elisa Carrió, con todos sus componentes. Yo soy del ARI histórico y no soy parecido en todo a otros compañeros míos. Estaba Unión por Todos con Patricia Bullrich, etcétera, etcétera. Gente que venía del radicalismo y que viene del radicalismo. Luego se sumaron los independientes, Fernanda Gil Lozano, Fernando Iglesias, después Alfonso Pratgay. Vuelvo a esta experiencia. Yo compartí con todos ellos 2 años de un bloque frente a un kirchnerismo, donde la Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación revivía después de haberlo vaciado el kirchnerismo, revivía después de la 125, con aerolíneas, AFJP y todos los temas que se te ocurran. Y nosotros bajábamos al recinto y votábamos unánimemente. En el bloque no había fisuras. Había muchas diferencias, pero no había fisuras. Los debates eran enormes, interesantísimos, pero le poníamos mucho tiempo a eso. Y entonces bajábamos al recinto no haciendo que estábamos todos de acuerdo. Cada uno ponía algo de sí para llegar a una síntesis y votar con una posición política para que la gente entienda. Lo peor que le puede pasar a la sociedad es no entender qué significa el bloque de la coalición cívica o el bloque del peronismo federal, o cuál es la diferencia entre el socialismo de Hermes Wiener o el GEN de Margarita Stolbizer. Ese es el problema. Hay que llevar un poco de cristalinidad, de transparencia a la sociedad, porque si no nos entienden, van por lo que parece que se entiende, aunque no sea, que es el Frente para la Victoria. 5246-0244, hoy estamos charlando sobre la oposición, hacia dónde tiene que ir. Tienen que empezar a haber acuerdos entre algunos sectores, todavía quedó muy en la diáspora la oposición. 5246-0244, hoy día de calor, 31.6 grados, creo que la térmica debe haber cerca de 35 por lo menos, 43% la humedad. Pero mucho, mucho calor. Por eso estamos regalando 1 kilo de helado de Fredo. Gracias a Groupon. 5246-0244. Dejan sus últimos números de DNI. Y al final del programa sorteamos el kilo de helado. Estamos charlando con Fernando Sánchez, legislador porteño de la coalición cívica ARI. ¿Te da un poco de bronca la cantidad de gente que entró por la lista de Lilita y se fue? Si querés, hago nombres personales, pero no te va a gustar. Hacelos. Samuel Kamanchik, senador nacional que ingresa por Lilita y termina coqueteando con otras fuerzas, coquetea con Cobos, con el kirchnerismo, y la banca se la dio la coalición cívica en 2007. ¿Te da bronca cuando lo ves despotricar contra Lilita, por ejemplo? Mira, debe ser por el calor, pero te voy a decir la verdad. Si es por diferencias políticas en serio, no me da bronca para nada. Porque cada uno es libre de... decir por qué estás con los que estás, y cuando no tenés más coincidencias, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, tenés que decidir también tu destino político. No puedes estar atado solo por qué sello o qué partido político te dio la banca. Porque la banca uno la ejerce personalmente también, dentro de un espacio político, porque si no parece una estafa. Ahora, diste un nombre, yo creo que es uno de los pocos que no fue por diferencias políticas. Creo que fue por conveniencia política, que es diferente. Y en ese sentido, salvo a todos los demás que estuvieron y que hoy no están. Digo, compañeros del GEN de Margarita Stolbizer. Macaluce, por ejemplo, Eduardo Macaluce, ¿no te dio bronca GEN fue quien fue, o por lo menos no, es conocido porque entró a la lista con Eduardo, Lilita? Eduardo también es un caso muy particular, con el que tengo que aclarar, personalmente me llevo muy bien, porque él fue el único que ingresó ese domingo del 2007 en la lista y el martes se fue. Fue un caso muy, muy extraño, una reflexión muy rápida, digamos, ¿no? De las diferencias que uno puede tener. El domingo estás convencido y el martes estás extremadamente en desacuerdo. Y se fue con la banca. Pero, digo, miserias tenemos todos. Así que, ¿para qué vamos a hablar con tanto calor de las miserias de los demás? Después hablan de las nuestras. Antes de ir un poco de música, ¿no tendría que existir, Fernando, algún mecanismo por el cual estas cuestiones institucionalmente no se puedan, digo, algún mecanismo que tenga que ver con devolverla? Digo, ¿existe alguna forma o legal de decir, bueno, no, acabás de asumir, te fuiste, borocotazo, que digo, lo han sufrido ustedes a granel? Hay un mecanismo que es la conciencia de cada uno. Si no opera la conciencia de cada uno. No es muy institucional eso. Es la más institucional, porque en realidad vos tenés dos reglas o dos formas de que opere lo que vos creas, cualquier convencimiento que tengas. Uno es el que escribís. La regla te dice que los diputados y los senadores son electos por un partido o una alianza y representan al pueblo según lo que le dijiste que ibas a representar. ¿Cómo se sostiene eso? Se sostiene con la convicción de cada uno. Es la conciencia de cada uno la que te dice si vos sos un traidor, si sos un chanta o si realmente tenés coincidencias o disidencias, de los que hablábamos hace un ratito. Hay quienes prefieren dejar su banca y decir, como yo no estoy más de acuerdo con ustedes, les dejo mi banca y que pase el que sigue, porque en realidad es del espacio político. Yo creo que la banca se ejerce personalmente, pero con una convicción política, de pertenencia política y de cara a la sociedad, porque el compromiso lo haces con la gente más que con un partido. Ahora, a la gente le dijiste, yo represento los valores de la coalición cívica, porque si no, no se entiende más nada. Entonces, si el domingo alguien representó y le dijo a la gente, vótenme porque estoy en la lista de los valores de la coalición cívica, y el martes le dice, la coalición cívica no representa mis valores, pero me quedo con la banca, y me parece que la gente puede tomar, o sea, hacer su propia lectura de lo que significa eso. Legalmente, ¿qué podés hacer? Nada, es como las testimoniales. ¿Se acuerdan cuando queríamos solucionar las testimoniales? Bueno, hace unos cuantos años las testimoniales no existían, porque uno se disponía a ser diputado o senador porque el cargo valía. Yo cuando entré a la Cámara de Diputados me llené de emoción cuando me tocó sentarme en una banca. Entonces digo, yo no puedo decir que voy a ser candidato para después no ejercer nada, porque tengo más rating electoral, pero después se los dejo al resto y la gente no sabe ni quiénes son ni nada por el estilo. No, distinto es si vos realmente entrás y después tenés en el camino otro proyecto político. Digo, una cosa es la especulación y otra cosa es mentirle lisa y llanamente a la gente. ¿Cuántos candidatos del Frente para la Victoria que, digamos, fueron los que inauguraron el estilo de las testimoniales masivamente, no los únicos, pero testimoniales masivamente, se sabía que no iban a estar un solo día en la banca? ¿Cuántos cabezas de lista? Un montón. Pienso en Ginés González García, en Alicia Kirchner, en el propio Néstor Kirchner, que creo que fue dos veces. Los intendentes que iban al frente de los consejos deliberantes. Los intendentes, todos los que se te ocurran. Entonces digo, ¿qué herramienta legal tenés vos si hay una herramienta que es mucho más poderosa, que es la conciencia de la gente diciendo, yo un estafador no voto? Ahora, si lo quieren votar. 5246-0244, estamos charlando con Fernando Sánchez, presidente del bloque de la coalición cívica en la legislatura. Vamos a escuchar un poco de música. Recuerden que al 5246-0244 se pueden ganar un kilo de helado. Hoy estamos charlando de la oposición. Un poco también vamos a charlar un ratito de la reforma política y las listas sábanas, que casi son lo que cría este tipo de personajes en la política. Ahora escuchamos un poco a The Police en Aire Político hasta las 2 de la tarde. I am. El ruido abruma en la ciudad. Las veredas se llenan de gente. Las calles se cubren de autos. De fondo, se escucha una voz. En el desierto porteño. Aire político. Aire político. Con Ezequiel Spillman. Información y entrevistas en 60 minutos. Aire político. La política. Con mayúsculas. Así lo vivís. Así lo escuchás. 92.1. Escuchate. Escuchate. Porque cerrar un año de esfuerzos y logros es un gran motivo. Es un gran motivo. Por eso en las fiestas afloran los mejores sentimientos. Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Jorge Jacobson, Asuntos Propios. Nos vemos o nos intuimos todos los días de lunes a viernes. Llega el fin del año, ya el otro está a la vista. Y los deseos, pero con mucho fervor y con mucha sinceridad. Que todo sea un poco mejor, un poco más de paz, un poco más de seguridad, un poco más de tranquilidad, un poco más de mejor ánimo de los unos para con los otros y sobre todo para la gente que más lo necesita. Y también, por sobre cualquier otra cosa, mucha más comprensión de los que tienen el poder para con aquellos que evidentemente todavía no lograron alcanzar lo que se proponían. 92.1 Radio. En el nuevo año nos seguimos escuchando. Espacio publicitario. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G, Premium Wine Store, Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. Imagen. Cusini. Estilo. Cusini. Cusini. Tendencia. Tendencia. Genera el cambio. Cusini Fabio. Cugini Fabri. Sí. Una marca Cugini registrada. Fabri. La peluquería. Sí. Hombre. Mujer. Hombre, mujer. Cugini. Lima 83. Capital Federal, República Argentina. www.cugini.com. Para estar al día con la economía argentina e internacional, contáctese con Raúl Cuello y su equipo de especialistas. 48012345. O ingrese a www.rciasociados.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Porque cerrar un año de esfuerzos y logros es un gran motivo. Es un gran motivo. Por eso en las fiestas afloran los mejores sentimientos. Sergio Bernstein y Omar Lavieri les deseamos desde nuestro programa Política y Pelotas que pasen unas excelentes fiestas. 92.1 Radio. En el nuevo año nos seguimos escuchando. Si estás navegando, llega a buen puerto. www.fmidentidad.com. Compacto de programas. Información actualizada minuto a minuto. Audios y entrevistas de la programación periodística. Carta de oyentes. Tu opinión sobre los temas de actualidad. Top 10. Seguí nuestro ranking desde la web. www.fmidentidad.com. Estés donde estés, escuchá 92.1 Radio. Escuchate. Aire Político, con Ezequiel Spillman. La política, con mayúsculas. Seguimos en Aire Político, 5246-0244. El tema es la oposición, y no solo la oposición, porque me dice productora Soledad, están llegando muchos mensajes porque estamos regalando un kilo de helado de Fredo de Groupon. 5246-0244, dejan sus últimos tres números de DNI y al final del programa les diremos quién se lleva un kilo de helado de Fredo gratis. Y uno de los temas, realmente es uno de los temas que surgió ayer, fue el suicidio, la muerte de un joven de apenas 34 años, economista, era subsecretario de Comercio Exterior y fue presidente de la Corporación Puerto Madero, Iván Hein, un joven economista de la Cámpora, militante, pero además realmente, por lo menos por los que lo conocían, un hombre muy inteligente, un dirigente político. Hoy Cristina lo recordó, bueno, estuvo en uno de los discursos que dio, recordó un poco la imagen del economista. Y a ver, en este contexto estamos charlando con Fernando Sánchez, legislador porteño de la Coalición Cívica. ¿Ves, por ejemplo, que se le está poniendo demasiada presión a jóvenes de la política? Pienso en la Cámpora, pero podría ser a la juventud política en general, en un momento específico de la nación o del gobierno en el cual los jóvenes están muy presionados, los jóvenes que se dedican a política. No. Yo creo que no. Es más, me parece que cuando se habla del recambio de la dirigencia política y de que los jóvenes tienen que tener protagonismo, es hacerse responsable de las cosas. No. Y este país es un país que administrarlo y llevar adelante la política y resolver sus problemas es pesado. Entonces, en ese sentido, sí, obviamente que cuando uno toma esos roles de decisión política, tiene muchas presiones. Ahora, no es que se nos está poniendo presión. Es así la actividad política, es así llevar adelante un país. Pienso por el auge de la juventud, quería por ahí una reflexión tuya también de cómo ves a la Cámpora, pero digo, ahí en ese contexto, ¿no? No. Donde por ahí algunos jóvenes se tienen que hacer cargo de cuestiones sin tanta experiencia, digo. Eso es cierto, ¿no? Si tenés el cuero menos curtido, te cuesta un poco más. En segundo lugar, me preguntabas por la Cámpora. No conozco mucho el corazón, las entrañas de la Cámpora. Mi vecino de oficina es Juan Cabandier, que es uno de los referentes de la Cámpora. No los conozco personalmente casi a ninguno. Me enteré de la muerte de Iván, al que tampoco conocía mucho, pero me crucé en varios programas de televisión o en algunos eventos así. Me parecía un pibe muy de un trato muy amable, muy simpático. Tampoco conozco cómo llevaba adelante sus responsabilidades públicas. Pero sí me choqueó mucho la noticia de su muerte. Me choquea mucho, me golpea mucho cuando alguien joven termina así su vida. Uno trata de no indagar, porque si es que es un suicidio, es casi personal, ¿no? Entonces, más allá de que tiene una trascendencia política, porque es un funcionario, porque tenía su rol bastante importante dentro de una agrupación muy importante en la Argentina de la política de hoy, digo, si es una cosa así, parece algo más de la vida de él que del escrutinio público, sí, ¿no? Sí. Entonces, prefiero guardar el respeto ese y recordarlo en lo poco que conocía de él y el poco contacto que tuve de él con esa sensación que me dejó esos pocos veces que me crucé con él. Una persona muy amable. ¿Qué sensación te da la Cámpora como espacio de poder? ¿Crees que hay muchos valores? ¿Crees que están un poco inflados? ¿Crees que tiene que ver con la renovación? ¿Cómo lo ves conceptualmente el ingreso de la Cámpora a lugares masivos, a lugares de reconocimiento? A ver, hay de todo, ¿no? Es una agrupación con mucho entusiasmo, no caben dudas. Es una agrupación que, creo yo, se cree que se puede llevar por delante todo y no es así. El entusiasmo te da el impulso, pero no te da todas las herramientas para poder hacer bien todo lo que tenés que hacer bien. Si alguien con la experiencia del vicepresidente termina de vicepresidente o de ministro de Economía tocando la guitarra, muchos se pueden perder en el camino, ¿no? Pero creo que sí, efectivamente, es una construcción de ellos, política, una apuesta política de ellos y de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Y también es una construcción, una alimentación que también hacen los formadores de opinión, los medios, respecto de lo que es en realidad la Cámpora. ¿Lo ves inflado, para decirlo de alguna manera? Yo creo que sí. Alguna vez conversé con algunos colegas tuyos, no voy a decir quién, que estaban escribiendo sobre la Cámpora, y le digo, ¿por qué escriben tanto sobre la Cámpora? Y bueno, es lógico escribir sobre la Cámpora cuando es una agrupación que es como el sostén emotivo de la presidenta de la nación. Y este gobierno tiene mucho de emotivo. Está lindo para escribir. Ahora, yo no sé si es tanto en el peso en la realidad política como se dice, pero bueno, ellos podrán decir otra cosa. 5246-0244, estamos en Aire Político charlando con Fernando Sánchez, legislador porteño. 5246-0244 para ganarse un kilo de helado de Fredo de Groupon. Dejan los últimos tres números de DNI. Vamos a pasar un poco a los temas porteños porque, bueno, hace dos años ya que sos legislador. A ver, hablamos recién de la cuestión de las bancas. Yo te preguntaba si había algún reclamo institucional que se podía hacer de alguien que se pasa de partido. ¿Ves viable el año que viene una reforma política? Varios macristas cuentan en off y a veces en on también que por ahí podrían avanzar hacia la boleta única o hacia una reforma política más integral, sobre todo a partir de la creación del Ministerio de Gobierno. ¿Ves espacio? ¿Es indispensable que el año que viene se empiece a tratar un proyecto de reforma política? Yo, si fuese periodista, que no lo soy, le preguntaría al macrismo dos cosas por ser la fuerza mayoritaria. Es decir, el análisis es este. El macrismo más alguien hace que la reforma política sea realidad. Si el macrismo no quiere, no hay reforma política. Por tanto, yo diría que es interesante preguntarle al macrismo dos cosas. La primera, si le resulta bueno que exista reforma política, ¿y cuál sería esa reforma política? Si es que existen nuevas herramientas que pueden darle a la sociedad mayor transparencia, mayores garantías, mayor agilidad dentro del proceso democrático que se da cada dos años y durante todos los días de la vida institucional, del ejercicio de la vida institucional. Digo, peronistas, socialistas, radicales, coalición cívica en Santa Fe se pusieron de acuerdo y existe la boleta única. ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires, que es una cosa más manejable, más chica, menos extensa, con la misma diversidad política, pero con un bloque mayoritario como es el del macrismo, no existe, por ejemplo, la boleta única? Yo lo escucho al jefe de gobierno, no en este escueto discurso de asunción, sino en el escueto discurso de apertura de sesiones del año pasado, escueto, corto, poco complejo, sin mucha idea, decir que su prioridad era la reforma política. Entonces, yo si fuese periodista le preguntaría por qué si era su prioridad, hasta acá salió cualquier ley menos alguna de reforma política. Se la haría yo al macrismo. Desde la coalición cívica, y yo personalmente tengo proyectos de ley para reformar la ley de financiamiento de los partidos políticos, proyecto de ley para la creación del código electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene, proyecto de ley aparte de boleta única, proyecto de ley de partidos políticos, ley de partidos políticos que no existe en la Ciudad de Buenos Aires. Y así podés irte a otros niveles institucionales. Ley de ética pública. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos distritos del país que no tiene ley de ética pública. Es decir, sus funcionarios se rigen solo por el Código Penal. Entonces, digamos que no tienen incompatibilidades, pueden ser dueños de empresas que a su vez sean beneficiarias de la contratación con el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, se pregona mucho en los discursos de apertura de sesiones y se hace poco esfuerzo para que esas títulos se hagan realidad. Por eso vuelvo a decir, si vos le preguntás a la coalición cívica, que tiene 3 legisladores de 60, te diría yo lo firmo ya, a la ley de ética pública, a la reforma política, pero sería bueno preguntarle al macrismo, que tiene 26 de 60. 5246-0244, seguimos charlando con Fernando Sánchez, legislador porteño, pero quiero escuchar un poquito más de The Police. Tarde muy calurosa, se viene, ya hay alertas por todos lados por calor en los sitios de noticias. Vamos a escuchar a The Police en Aire Político hasta las 2 de la tarde. Al 5246-0244 se pueden ganar 1 kilo de helado. Al final del programa se le daba a sortear quién se gana el kilo de helado de Fredo. Estamos en Aire Político hasta las 2 de la tarde escuchando a The Police. Can't be ready. abruma en la ciudad. Las veredas se llenan de gente. Las calles se cubren de autos. De fondo, se escucha una voz. En el desierto porteño. Aire político. Aire político. Con Ezequiel Spillman. Información y entrevistas en 60 minutos. Aire político. La política. Con mayúsculas. Seguimos en aire político hasta las 2 de la tarde. Mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. 31 grados 6, me dice C5N en la televisión. Estamos en el 52460244 o regalando un kilo de helado de Fredo. 52460244 y también charlando de la oposición. Tenemos oyentes, si no me equivoco, por ahí me han informado, ¿no? Roberto, mi número de documento es 57. Por el tema del helado, gracias. Sí, buenos días. Lo llamo por el sorteo del helado. Les mando un saludo especial, los escucho siempre. Y bueno, muy felices fiestas para todos. Mis tres últimos números de documento es 027. Mi nombre es Mónica de Sastenia. Saludos para todos y felices fiestas. Sí, buenas tardes. Yo que llamaba para participar del concurso por el kilo de helado. Mi nombre es Alberto, del barrio Almagro. Mis tres últimos documentos es 596. Alberto, del barrio Almagro. Gracias, chao. ¿Es para intervenir en el concurso de un kilo de helado? Habla María del Carmen de Belgrano. Gracias. Mi número es 123. Gracias, felicidades. Sí, buenas tardes. Estoy escuchando el programa. Quiero participar por el sorteo. Soy Graciela de Palermo. Tres últimas cifras de documento son 128. Les agradezco y espero tener suerte. Muy buen programa. Muchas gracias. Me gusta el granizado dulce de leche. Gracias. Granizado dulce de leche para nuestro oyente que se comunicó al 52460244 en 3-4 minutos antes de las 2 de la tarde. Soledad Arregues, la productora del programa, va a sortear entre todos quién se gana un kilo de helado de Fredo. Qué bien, un kilo de helado de Fredo. Con 31 grados, Fernando, no me digas, sino ahora no pedirías un kilo de helado de Fredo. Muy buena idea, y la última señora se tenía fe porque ya te mandó hasta el gusto. Pidió el gusto. Quiere, así que... ¿Qué gustos pide Fernando en la heladería? No sé, depende. Tengo mis días de chocolate y dulce de leche de cualquier clásico, tipo. Clásico, un clásico. No, no, solos no. Siempre chocolate algo, dulce de leche algo. Y cuando hace mucho calor, no. Las frutas. O sea, es más licuadito. Me da lo mismo. Sí, tal cual. Pero sos heladero, sos de pedir. Estás en el despacho. Estás armando un proyecto de ley y decís... Nunca. Tráigame un cuarto de kilo de helado, no, porque la verdad que este proyecto no sale sin helado. Nunca. Como poco y mal en la legislatura. ¿Cómo un poco y mal? Sí, como poco y mal en la legislatura. Siempre me engancho, trabajo medio de corrido, como mal, como a cualquier hora, pero... No, con mis amigos, sí. Cocino en mi casa, invito a mis amigos, sí. Hay helado. De postre, porque ya... ¿Qué cocinás? Quiero saber ahora qué cocinás. De todo. Por ejemplo, la especialidad de Fernando Sánchez. Ese horno funciona muy bien. No es para la temporada en que estamos, ¿no? Pero un corderito al horno te... Un corderito, pero patagónico, ¿no? Y el de Cristóbal López. El de Cristóbal López. Lo compro ahí en el supermercado cerca de mi casa. Tengo que decir que viene con sobreprecio. Si es para vos, debe venir con sobreprecio. No, él no se debe enterar que yo los compro, pero tengo que decir que son muy buenos. No sé con qué hizo eso, pero... Los casinos sí sé con qué hizo, pero los corderos no sé cómo los hizo. Sacaste el tema del juego, un parrafito chiquito, quería charlar con vos eso. Digo, después de que se le dio, o en principio se le da la jurisdicción a la ciudad, ¿ya debería estar el gobierno de la ciudad cobrándole impuestos al casino flotante de Cristóbal López? ¿Todavía no? ¿Todavía es incipiente y puede haber medidas judiciales que lo van a trabar? ¿Cómo está el tema del juego en la ciudad, sobre todo vinculado a Cristóbal López, ¿no? Mirá, el fallo de la Corte, que es la última instancia, le dice directamente a la ciudad de Buenos Aires, vaya y cóbrele impuestos, porque en realidad las jurisdicciones pueden estar discutidas en otro aspecto, como la regulación del juego en sí, que para mí no hay mucha discusión. Eso lo hicieron en un convenio entre Néstor Kirchner en su momento, Aníbal Ibarra con el convenio entre la Ciudad y la Nación. Tellerman se hizo el tonto, Macri se hizo el tonto en el medio de la campaña y le regaló a Cristóbal López 4 años más del más espectacular negocio que exista en el país, que son los casinos en la ciudad de Buenos Aires. Escucharon bien, Mauricio Macri, supuesto opositor, al principal socio aliado del gobierno nacional, Cristóbal López, le regaló 4 años de los casinos en la ciudad. O sea, él podría haber frenado la continuación de la concesión. En el medio de la campaña, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, vencía el convenio. Lo único que tenía que hacer era decir... Mire, señor Gobierno Nacional, yo no prorrogo más este convenio porque la Ciudad de Buenos Aires es autónoma y tiene que tener potestades sobre este tema. Ahora, con el cobro de impuestos, la Corte ya le dijo, señor Mauricio Macri, usted que es la cabeza recaudatoria de la Ciudad de Buenos Aires, vaya y ejerza esa potestad que tiene con todos, incluido con Cristóbal López. Ahora, si no lo hace es porque le tienen miedo o tienen negocios compartidos, una de dos. ¿O les dará cordero patagónico todas las semanas? Bueno, en ese caso hacen perder mucha plata a la Ciudad de Buenos Aires, ni que hablar de autoridad pública. Digo, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma y sus funcionarios, los legisladores, los jueces, el jefe de gobierno y sus ministros, tenemos que pelear por que se ejerza esa autonomía de ciudad. Además que es mucha plata. Son entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. Que se pierde la ciudad por no cobrarle a los casinos. Ni hablar si sumamos la recaudación de impuestos más lo que tendría que pagar por canon si es que la ciudad hubiese terminado, si es que así Mauricio Macri se hubiese animado a hacerlo, este año el convenio con La Nación y Cristóbal López. Estamos despidiéndonos ya. Esta Soledad, acá, decime qué tenés en tus manos para que los oyentes sepan, porque no. ¿Sostenés algo en tus manos? ¿Son los papelitos de todos los oyentes? Todos los oyentes que se comunicaron, quiero aclarar que si bien no todos salieron al aire, están todos incluidos en el sorteo, porque hasta hace un minuto seguían llamando. Va a sacar el papel, lo va a sacar nuestro invitado que puede dar veracidad de que es un sorteo real. Acá no hay concesiones de por medio ni convenio del juego del año 2003. Alguien vamos a hacer feliz. A ver, vamos a hacer feliz a Mónica, DNI terminado en 027. Mónica, podés pasar por la radio Florida 935. Te espera un voucher para un kilo de helado de Fredo. No sé si tendrá los gustos ya pensados. Fernando va a pedir chocolate y dulce de leche, así que si le dejas un cuarto, algún chocolate y algún dulce de leche. Y si no, algún frutal, si sigue... Sería casi feliz. Nos estamos despidiendo de Aire Político. Estuvo con nosotros Fernando Sánchez, legislador de la Coalición Cívica. Fernando, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitar. Siempre a gusto en esta radio. Estuvimos hoy en la producción Soledad Arregues. Sole, muchísimo calor para el resto del día, ¿no? Muchísimo. Bienvenido al verano. Bienvenido al verano, siempre me dice. Me dice también que mande Feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Me acordé. Por supuesto. Muchísimo calor, sí. Le recomendamos a todo el mundo que esté bajo aire o bajo un ventilador. Hidratarse seguido. Hidratarse muy seguido para no deshidratarse. Estuvo Federico en los controles, que nos estuvo pasando The Police hoy. Gracias, Fede. Y por supuesto nos vamos a despedir con The Police, con Message in a Bottle. Será hasta la semana que viene en Aire Político, ya muy cerca del comienzo del nuevo año. Esto fue Aire Político. Será hasta la semana que viene.